hablando con Fulvia desde Turquía, de los movimientos de resistencia que existen, de una larga noche para despertarse del neoliberalismo. Fulvia nos recorre lo que está pasando en España, Italia y Turquía. Si quieren comunicarse con Fulvia, en definitiva, yo no soy el dueño de nadie, ¿no? El email de Fulvia es fuserra@gmail.com, fuserra@gmail.com, y el email de estos humildes podcasts es radio@partidopirata.com.ar. Yendo ya hacia la convención brasileña con Rick Falvinge, vamos a ver si conseguimos hacer algo ahí, y ojalá que en algún momento podamos hacer nuestra convención nacional también, o por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, y lanzar el Partido Pirata Argentino. Buenos vientos para todos. Escuchamos al comienzo una introducción del conjunto Luxus, que es un conjunto turco que nos recomendó Fulvia, y después vamos a escuchar una banda que se llama Banda Bardot, que es italiana. Chao, hasta luego, espero que les guste. Cualquier cosa, escríbanme. Chao. Entonces te presento. Bueno, acá estamos con Fulvia. Fulvia está en Turquía. ¿En Turquía quieres decirnos en qué ciudad de Turquía estás? Sí, yo estoy a Istanbul en este momento. Ajá. Sí. En este momento estoy a Istanbul y estamos grabando de un lugar, una casa editrice, una para libros. Ajá. Que se llama Autónomo. ¿Una librería o una biblioteca? Es una librería, pero publican libros. Ah. Editan. Ah, es Editorial Tati. Traducen y editan libros de pensadores autónomos, como Toni Negri, Mario Tronti, Chomsky, por ejemplo. Sí, también, pero son compañeros. Entonces, y es un lugar encantador, me fascina todo el trabajo que esos chicos hicieron aquí. Están traduciendo para el turco. Sí, están traduciendo para el turco, pero fíjate que aquí no es tan fácil de ser un compañero. Los mejores, como una tercera parte de los compañeros mejores, fueron presos y pasaron mucho tiempo en... fueron torturados y ahora la mayoría, una parte muy larga de escritores son presos. Ah, sí, una gran parte. Cuando vos decís mejores, ¿qué querés decir? Los más viejos. Sí, los más viejos. Ah, mayores, no, los más viejos, está bien. No te entendía, ¿no? Sí, bueno, Turquía siempre tiene esa cosa de que es medio una dictadura, es medio un aliado de Estados Unidos, ¿no? Es un país complicado, sí, en eso, ¿no? Es el principal aliado fuera de Israel en Medio Oriente también, ¿no? Sí, sí. Pero yo pude encontrar muchas realidades de resistencia aquí. Y muy fuerte, como hay esta librería, hay un colectivo que se llama A26 y son anarquistas revolucionarios, y ahora como 15 personas de este colectivo son presos, pero ellos tienen como un café y una librería y son muy, muy serios. ¿Cómo? ¿Tienes el site de ellos, por las dudas, si lo colocamos? ¿Cómo? ¿Tienes una dirección de internet para que alguien sepa un poco más? Te voy a mandar todo. Te voy a mandar un email con todas las informaciones y todo eso. Tengo un website. Ah, bueno. Sí, ahora lo coloco junto con el podcast, así la gente sabe un poco más de qué está hablando. ¿Ellos tienen alguna versión en inglés también? Está bien, así sabe de qué estamos hablando. Sí, otra cosa, es otra, ¿cómo se dice casa editrice? Un lugar donde se publican libros. Una editorial. Una otra editorial se llama Caos. y es un editorial de compañeros anarquistas más viejos. Y muchos de esos fueron torturados y hay un compañero que pasó como 12 años preso. Entonces es una realidad muy fuerte y que me inspira muchísimo porque son compañeros serios que no están jugando, ¿entiendes? Digamos que la cosa puede ser ir a la cárcel, ¿no? Sí, exactamente. Pero una otra cosa que me interesa muchísimo aquí es una lucha muy similar a la lucha del pueblo argentino que me mandaste. ¿Al tema de la minería? Sí. Es una cosa que es un asunto que me interesa muchísimo porque ahora te voy a contar de mi viaje, que fue un viaje muy largo, de 4 meses en Europa y aquí en Turquía. Espérame un minuto que te presento porque por alguien no tiene idea de con quién estamos hablando. Sí. Estamos hablando con Fulvia. Fulvia fue nuestra, digamos, nuestra reportera, digamos, nuestra periodista en todo lo que fue el tema de Occupy Wall Street y todo lo que la movida que se dio el año pasado en Estados Unidos. Y Fulvia es italiana y ella está en Turquía, en Estambul. ¿Está bien? Sí, bien, perfecto. Entonces, estaba diciendo que luchas similares las encontré en muchos lugares. Uh-huh. Y te lo voy a contar. Y me dan mucha esperanza porque son casi las olas en que yo puedo ver la gente del pueblo, como los viejos, los niños, gente que no son compañeros, que son gente de la calle. Gente que no es militante, digamos, gente común. No son militantes, sí, pero están involucrados. Y están poniendo una resistencia muy fuerte. Y la encontré en Italia con el asunto del No Tav. No sé si escuchaste de esta lucha del No Tav. Te la voy a contar. Dale. Entonces, hay el No Tav en el norte de Italia. Hay un movimiento en España muy interesante que se llama Toma la Tierra. Y aquí hay un otro muy, muy fuerte movimiento de resistencia en el territorio del Mar Negro. Ajá. Sí, en el norte de la Turquía, que es un territorio que tradicionalmente fue de derecha, fue muy conservador y religioso, islámico, y pero son campesinos, son pueblos muy tradicionales. Y lo que pasó es que el gobierno pasó una ley para empezar a construir centrales hidroeléctricas, sí, y privatizar el agua. Y esos campesinos se organizaron en una lucha tremenda y son 2 años que están involucrados en una lucha y hay movimientos muy fuertes como lo que pasó. De repente, hace algunos meses, es que dieron fuego. Ajá. Dice sí a las máquinas para construir las centrales hidroeléctricas. Eso está pasando en el Mar Negro, en Turquía. Sí, en este momento. Ajá. Esta tarde voy a hablar con un compañero que está grabando un documental sobre la lucha, está documentando la lucha, y entonces si quieres, después que hablo con él podemos hablar de nuevo como específicamente de lo que está pasando ahí. Bueno. Pero lo que yo sé ahora es que están todos involucrados, como la mujer viejas, las madres, todos, la gente. Y tengo el soporte de un grupo de anarquistas revolucionarios. Y lo que pasa es que organizándose alrededor de esta lucha, se dan cuenta de otros problemas, como por ejemplo aquí uno de los problemas más grandes es el problema del Kurdistán. Ajá. Y hubo una guerra que se llama la guerra sucia contra el Kurdistán, muy tremenda, y muchísimas personas son desaparecidas. Y todos los sábados en la calle principal de Istanbul, las madres de los desaparecidos se reúnen para protestar y para pedir informaciones sobre sus hijos. Aparece el tema de la madre de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que pasó es que estas mujeres del Mar Negro ahora están... ¿escuchas? Sí. Hay un hombre afuera, hay un hombre que está vendiendo como verduras, legumbres. Está bien. Las madres esas que pasean ahí, que hacen la marcha ahí en Estambul, ¿ellas son de kurdos o de turcos en general? Sí, son de kurdos. Ajá. Y lo que pasó es que las mujeres del Mar Negro, que usualmente son muy conservadoras y son turcas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo salen a la calle, no? Salen a la calle como con la fotografía de los hijos y en silencio total están ahí. ¿Y esto desde cuándo que están desapareciendo los kurdos? Después es una historia muy antigua esta, ¿no? Sí, es como es una cosa que empezó con el establecimiento de la nación turca. Ajá. Como para en un movimiento político perverso para establecer la nación, la identidad turca. Lo que hicieron, empezaron, lo que yo sé es que empezaron en como en el 1950 con una masacre de los armenos, de los judeos y de los kurdos y de los gitanos. Ah. Bueno, el tema de los armenios fue anterior, ¿no? ¿Te acordás? El genocidio armenio fue bien anterior, fue... No me acuerdo, ahora tengo que fijarme, pero fue después de la Primera Guerra. Creo que fue cuando Turquía perdió la Primera Guerra. Sí, pero lo que pasó en 1950 en la ciudad de Istanbul, donde todavía vivían muchos armenos y kurdos, fue como una especie de pogrom. Ajá, una especie de limpieza étnica, digamos. Sí, sí. Y ahora yo vivo en un barrio que se llama Talabache, y es el barrio donde históricamente vivían los armenos y los judeos. Y hay como una casa, en tres casas, una casa está vacía, ¿cómo se dice? Cayendo en pedazos. Cayendo en pedazos. En pedazos, yeah, sí. Porque todas esas casas eran la casa de los armenos, los griegos también, y todavía están vacíos. Entonces es muy intensa, la atmósfera puede ser muy intensa. Es una ciudad que me fascina, pero al mismo tiempo la situación política es muy, muy fuerte. Te estaba diciendo, estas mujeres del Mar Negro, que son turcas, y que nunca se preocuparon del problema del Kurdistán, de repente, después de organizarse alrededor de su propia lucha contra de las centrales hidroeléctricas, van junta con las madres de los desaparecidos kurdos a marchar a Istanbul. Todos los sábados. ¡Ah, qué fuerte! Entonces, sí, es muy, muy fuerte. Hay como una toma de conciencia de que la lucha en alguna medida es la misma. Sí. Sí, lo que pasa, yo vi el mismo mecanismo de conciencia política en todos los lugares de Italia y la España, donde pude ver el mismo tipo de lucha. Tú me estabas contando de España y del norte de Italia. ¿Qué está pasando en el norte de Italia? En el norte de Italia hay un problema muy similar, porque en el norte de Italia, lo que quieren hacer es construir una carretera a alta velocidad, que el impacto ambiental sería tremendo, devastante. Tengo que, para hacerlo y conectar el Italia y la Francia, tengo que construir un túnel, una galería en el medio de la montaña. Tienen que atravesar los Alpes, digamos. Tienen que atravesar los Alpes. Sí. Y te voy a mandar información de eso también. Siquiera es en italiano, yo creo que leyendo tú lo puedes entender muy fácilmente. Te voy a mandar información sobre todo de eso. Pero lo que es increíble ahí es también que los pueblos pequeños, pueblos tradicionales de campesinos, que nunca se preocuparon de participar a luchas o cosas así, de repente se organizan y se organizan en un tipo de resistencia que es muy, muy fuerte, porque incluye el sabotaje. Sí, y una lucha muy directa con la policía, con las fuerzas de policía. Ajá. Y, por supuesto, otros grupos italianos políticos van a soportar, a ofrecer lo que puedan. Ahora, en este momento, en Italia hay procesos contra de los no-TAP, se llaman así, no-TAP, porque es no-TAP. Autopista de alta velocidad. Sí, no autopista de alta velocidad. Entonces son todos problemas ambientales y problemas que afectan la población de manera directa. Pero es como... Yo creo que es la única manera, o cuanto menos la única manera que yo vi que funciona para organizar la gente y crear un momento de conciencia política. Lo mismo está pasando en los Estados Unidos con un otro movimiento acerca de Filadelfia que se llama No Fracking. Fracking es... El tema del gas. Del gas. Sí, en la Argentina lo quieren meter ese tema, la explotación del gas no tradicional por tracking, por el gas que está metido entre las piedras. Sí, exactamente. Y hay pueblos en Filadelfia en este momento donde la gente puede la en casa. Pueden dar pego porque hay gas. Ajá. Sí, hay un documental muy interesante, se llama Gasland. Yo no lo vi, pero... Yo lo vi, habla justamente sobre eso, sobre el tracking, sí. Y sobre gente que abre la tornera, que abre la canilla del agua y sale gas, y sale fuego. Sí, exactamente. Y ahora las cosas son conectadas. Yo soy muy interesada en el documental que me mandaste y creo que tal vez me ponga a poner subtítulos en inglés. ¿Tiene los subtítulos en inglés? Oh, los tienes. Bueno, perfecto. Porque lo que quiero hacer es conectar todas esas luchas. Son muy similares. Si lo piensas bien, son como en países diferentes, con temas diferentes, pero tengo un modelo crítico que es muy similar y es el único que yo sé que tiene, tiene el poder de involucrar gente común, gente de la calle, no solamente militantes. No, y aparte lo importante, justamente eso te iba a decir, o sea, la película que yo le mandé a Fulvia es Vienen por el oro, vienen por todo. Sí, que tiene, exacto, que tiene los subtítulos en inglés pegado, está, yo creo que la subió el director a YouTube, está completa. Y yo creo que lo importante es que son luchas que se dan justamente por la gente, no hay partidos políticos ahí. Es, en Argentina hace poco, por ejemplo, pasó lo del Famatina. Viste que yo te mandé la información, Famatina es en Chilecito, en La Rioja, otra minería a cielo abierto que se quería instalar. Y la gente consiguió parar la minería. Y estamos hablando de monstruos, ¿no? Porque estamos hablando de Barrick Gold, de empresas que son monstruosas, con mucho dinero, mucho poder de corrupción. Y parece como si fuera una... A veces me da la sensación de como si fuera Asterix, ¿no? Como un pequeño poblado ahí peleando contra el Imperio Romano. Exactamente. Y lo logran. Y logran vencer, sí. Logran vencer, y eso es lo que es esencial, porque lo que pasó en los últimos años es que mucha gente se fijó en el pensamiento de no poder hacer nada, y pero ahora hay pequeña y fuerte, importante luchas en que la gente organizada, unida, logra vencer. Y es la primera vez en mucho tiempo que nosotros logramos vencer algo. Sí, es verdad. No, yo creo que ese es el gran miedo que les vino con Internet, ¿no? Por algo quieren tanto censurar Internet. Por algo hay esas leyes SOPA, PIPA, CISPA ahora, todas esas leyes, ¿no? Los tipos están percibiendo que Internet es una herramienta muy fuerte. Sí. De hecho, todos esos grupos tienen como página de internet, escambio de informaciones, y lo que es más importante es que usando el medio de internet se conectan con otros grupos de ciudades grandes que tengan infraestructuras políticas, que tengan maneras de poder de ayudarlos. Y eso es una otra parte de este modelo de lucha que me parece muy importante. Y creo que tal vez puede ser que eso es exactamente lo que nosotros militantes tenemos que hacer. Observar y estar listo para la lucha de la gente. Cuando la gente del pueblo, de la población está lista para luchar, ayudarlo y crear una red de soporte. Sí, apoyar, sí. No, yo te digo porque ese fue un tema que boicoteó mucho en la Argentina cuando se armaron muchas asambleas populares, cuando fue el 2001. Los grupos políticos trataron de cooptar las asambleas, trataron de tomarlas, y todo eso generó desánimo y boicoteó las asambleas, ¿no? Si tú te fijas, las asambleas que sobreviven en la Argentina y que sobreviven con fuerza son aquellas que, son ajenas a un partido político, ¿no? Son movimientos políticos, pero no pertenecen a un partido político. Sí, exactamente. En Madrid yo vi lo mismo. Hay todavía asamblea de barrio y después del movimiento de 15 de mayo. Y hay ahora se empiezan a organizar como asambleas generales de toda la ciudad, y no son conectadas a partidos políticos. Bueno, hay muchos compañeros, especialmente anarquistas, que van a las asambleas y escuchan y ayudan. Porque el movimiento anarquista tiene mucha experiencia en democracia directa y consensual, como lo que está pasando en los pequeños pueblos de Chiapas, una manera diferente de conectarse y de entender el proceso decisional. Y me parece muy interesante. Pero la cosa que me interesó muchísimo también a Madrid es que de nuevo las personas que son protagonistas de la lucha son las que son directamente conectada, directamente afectada. Claro. Y no son una vanguardia de intelectuales o de militantes. Entonces, por ejemplo, la ocupación de las bancas de Madrid, en que yo fui, eran ocupaciones en que los protagonistas absolutos eran migrantes de América Latina que estaban perdiendo la casa a Madrid. Uh-huh. Y todos los otros, mis compañeros, eran solamente de soporte ahí. Que me parece un modelo que cuanto menos respeta más la voluntad del pueblo y no crea esa distancia que siempre hubo entre el pueblo y los intelectuales. Claro. Sí. No, es y bueno, si tú ves ese video de vienen por el oro, vienen por todo, se ve muy claro eso, ¿no? Inclusive se ve más claro la distancia entre los políticos, ¿no? Porque los políticos todos apoyaban la mina, ¿no? Porque estaba Barrick Gold y era mucho, mucho dinero que estaba metiendo, ¿no? Y hay una parte muy interesante donde hay gente muy pobre que está en contra de la mina, gente que está desocupada, gente que tú ves que vive en una casita de madera y allá hace un frío grande, es un lugar en el sur, en la Patagonia, donde hace mucho, mucho frío, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Gente pobre que dice, no, por más que me prometan un trabajo, que me prometan esto o aquello, no tiene sentido destruir la montaña. Sí, exactamente. El momento en que los militantes entran y son necesarios es exactamente este, porque, por ejemplo, aquí van las compañías con mucho dinero ofreciendo de primero 5.000 euros y después 50.000 euros. Entonces puede ser difícil si no hay una organización política alrededor que pueda explicar o pueda poner en evidencia cómo si quiere 50.000 euros son mucho dinero para una familia, pero a largo término, ¿se dice así? Sí, a largo plazo. Sí, a largo plazo van a crear más daño, sí. Más pobreza. Entonces, eso es el único que yo puedo ver, una de las únicas maneras en que tiene sentido para nuestros compañeros, los militantes, de tener una parte en esta lucha, que no es necesariamente una parte de líder, no, pero no. Parte de soporte. Sí, yo creo que lo importante es escuchar, estar con humildad, ¿no? No creerse los dueños de la verdad, ser humildes, ¿no? Y aprender y bueno, y dar algún aporte, pero no intentar cooptar, no intentar tomar ese movimiento, no cooptarlos, ¿no? Eso los termina destruyendo, eso es terrible. Exactamente, es una cosa, un asunto igualmente importante es que en vez de intentar de educar al pueblo, nosotros tenemos que escuchar al pueblo. Nosotros tenemos que aprender. Yo te digo algo muy importante que se dio a través de la información, y eso se ve también en el video eso que te mandé. En un momento una persona comenta que, porque le dicen, tú tienes oro y plata en la montaña, sos rico. Y un tipo dice, pero escúchame, Sudáfrica es un país que es rico, o Angola, son países riquísimos en diamantes, y el pueblo es totalmente pobre, ¿no? Y eso también se ve en la Argentina, la mina más antigua de la Argentina, se llama a cielo abierto, este modelo tan destructivo, ¿no? Se llama La Lumbrera, está en la provincia de Catamarca, y es una mina que debe tener ya unos 10 años, 12 años, hace bastante tiempo está funcionando, y funciona en una de las provincias más pobres de la Argentina, ¿no? Entonces es esa mentira de decir esto va a traer progreso, va a traer crecimiento, ese tipo de cosas, si la gente está informada, uno termina descubriendo que es mentira. Sí, exactamente. Y es, ahora es una mentira antigua, una mentira vieja. Y me parece que al final, finalmente, la gente se empieza a dar cuenta de cuál es la verdad. Y me parece, me da mucha esperanza. Es el movimiento en total, uno de los movimientos que me da más esperanza. Bueno, la situación en Italia, como te puedes imaginar, es siempre muy dinámica. Y hay muchas cosas, ocupaciones. En este momento, un otro movimiento muy interesante es que los artistas italianos, actores, artistas de la calle, músicos, se están organizando políticamente y lo que hacen es que ocupan el teatro, ocupan el cine. Y lo autogestionan y crean actividad que son al mismo tiempo artística y política. Uh-huh. Y esa era una de las cosas más nuevas y más fuertes que vi a Italia, con una participación general de la población increíble. Nosotros fuimos a Roma en un teatro ocupado que se llama el Teatro Valle, y te voy a mandar también las informaciones sobre esto, de este teatro. Y es un teatro que ocuparon como hace un año ahora, y que viven ahí, lo autogestionan. Cuando nosotros fuimos ahí, una ley del jefe de la ciudad pasó, que lograba impedir a los artistas a performar en la calle. Mm-hmm. Hacer sus shows en la calle. Sí. Entonces, en el teatro se organizaron y llamaron todos los artistas de la calle. ¿Se dice? Sí, artistas. Cierto. Los llamaron a performar en el teatro. Y hubo una participación larguísima de gente. El teatro estaba lleno. Había gente en la calle enfrente del teatro. Y un espectáculo políticamente y artísticamente muy importante. ¿Y ese teatro por qué se ocupó? ¿Estaba desocupado? ¿Qué pasaba con ese teatro? ¿Era un teatro, era un teatro del Estado? ¿Era un teatro municipal? ¿Era un teatro? No, sí, son teatros. Algunos son teatros de la ciudad. Y algunos son privados. Hay un otro lugar a Roma también que se llama ESC, es un atelier de arte y está ocupado también. Lo que pasa es que hay un proceso de conciencia política en que los artistas se dan cuenta que el arte también está en este momento organizada como una empresa para profitar. Para profito, para dinero. Para ganar, para lucro solamente, para ganar dinero. Exactamente. Y se dan cuenta en este movimiento general, mundial, de presa de conciencia y de lucha, que el arte no tiene un importante contenido político y una importante responsabilidad política. Yo no fui a Padua, en el norte de Italia, pero yo sé que a Padua hay también un cine que está ocupado. Entonces lo que hacen es que lo ocupan. Uh-huh. Y que quiere decir, ocupar es una empresa muy difícil, quiere decir vivir ahí. Ajá. Quiere decir dejar tomarlo, todo, digamos, directamente. Sí, tomarlo. Sí, lo toman, dejan todo, lo toman, tienen que dormir ahí, tienen que aprender a vivir colectivamente, a gestionar un espacio colectivo y a organizarse colectivamente como grupo. Uh-huh. Tengo publicaciones en todos esos lugares, tengo ahora revistas y periódicos, diarios. Entonces escribir, empezar un proceso serio de conciencia política y después organizarse en acciones directas. Bueno, qué bien, porque con los artistas a mí me pasa que con toda esta movida que hay con los derechos de autor, ¿no? Parece muchas veces como que los tipos no perciben que son totalmente funcionales a un modelo que va camino a la censura, ¿no? Porque básicamente el tema de censurar internet con la excusa de que alguien se baja una canción con derecho de autor. Es importante que los artistas perciban que están siendo usados, digamos, para censurar digamos, una de las pocas redes libres que existen, ¿no? Libres entre comillas, porque no hay nada tan libre, porque las redes en definitiva de Skype pertenecen a Microsoft, Facebook te está vigilando, Google, bueno, pero por lo menos es una red, digamos, accesible, y con la excusa de los derechos de autor se está intentando cercenar esa libertad. Es bueno que los artistas se den cuenta de que están siendo usados, ¿no? Exactamente, a Roma, cuando yo estuve a Roma son 4 meses que estoy viajando como una gitana, y estuve a Roma como hace 3 meses ahora, y me parecía de estar en la Mosca Bolchevica, al empiezo de la revolución, como con Mayakovsky y los artistas que van en la calle, porque había manifestaciones organizadas por artistas todos los días, especialmente en el barrio de Trastevere, donde estaba yo, que es un barrio medieval. Y todos los artistas, y artistas como prestigiosos, juntos con artistas de las calles y organizados, me pareció una cosa muy importante y muy linda. Pero una otra cosa que yo vi a Barcelona fue huésped de la Cooperativa General de Barcelona. Uno de los fundadores es Enric Turán, que es un hombre muy renomado, porque él fue uno de los primeros que empezó a hablar de la posibilidad de no pagar débitos a los bancos. Y creo que él logró de no pagar muchísimo dinero, y usó este dinero para fundar esta cooperativa general. Y lo que están haciendo ellos es muy muy serio y muy bonito también, es crear modelos alternativos de todo. Estabas hablando de Skype, ellos propongan un nuevo modelo, creo que se llama Mumble. Mumble, nosotros lo tenemos, sí, Mumble, sí. Sí, y pero en todo, como no usar Facebook y otros medios de conexión, de medios sociales que en realidad tengan alrededor una compañía que lucrativa, organiza, bautiza otro que son abiertos y libres. Yo vi este periódico que publican ellos, que se llama Rebeleuses en catalano. Lo que vi yo era una lista de todo lo que podemos hacer y todos los las herramientas que podemos utilizar, que son libres ahora. Son libres. Y sí, son libres. Y fíjate que una de las cosas que tengo ahí, en la Cooperativa General, es un pueblo ocupado, que se llama Calafau. Cerca de Barcelona. Y es un pueblo anticapitalista postindustrial. En un lugar en que había una grande industria. Hay un río contaminado que pasa por el pueblo, y después de la fin del fallimiento, que cerró la empresa. Cerró la empresa, todas las casas de los obreros son vacías. Había como una pequeña iglesia, todos vivían ahí, los obreros, el jefe, tenían como una cafetería, una iglesia y todo. Era un pueblo que dependía de una empresa, digamos, y la única fuente de trabajo era esa empresa. En un lugar que la naturaleza está está todavía hermosísima, pero con esta contradicción tremenda de un río contaminado que la atraviesa. Y lo que hicieron a la cooperativa general, ocuparon este pueblo y ahora hay un grupo de militantes que lo gestiona, que lo está reconstruyendo, está intentando de empezar modelos de economía alternativa y tengo asambleas en que toman las decisiones utilizando el principio del consenso. Yo estuve ahí como 2 días con ellos. Tengo para ahora pequeña cosa, no tengo dinero. Yo vi lo que hacen, por ejemplo, que van a recoger a la hierba buena en el bosque y después la venden. Y ahora este pueblo está viviendo con una economía alternativa, ¿cómo qué? Porque no tienen industria. La industria se fue. La industria se fue. Debe haber habido un gran éxodo también del pueblo. Sí, sí, el pueblo estaba totalmente abandonado. Y este grupo lo está reconstruyendo, ¿cómo se dice? Pasito a pasito. Sí, paso a paso. Paso a paso. Y al mismo tiempo cercando maneras de como permaculture. Permacultura, sí. Entonces, permacultura y utilizando lo que es la naturaleza y el bosque que está alrededor del pueblo puede ofrecer y haciendo todo de manera colectiva y con una grande conciencia de la necesidad de respetar esta naturaleza en que ellos viven, y pero con el problema grande que la única agua que ellos tienen ahora está contaminada, entonces tienen que construir, buscar manera de tener agua potable. Que sí, la comida, ellos en ese momento que no tengo dinero, la única comida que preparan es la comida que recogen en la basura. Hola, miércoles, sí, qué difícil. Sí, es solo la basura, es una otra cosa que está muy fuerte, pero yo la vi en muchísimas partes, casas ocupadas de Madrid, colectivos o el Funo Bomb en Norteamérica. No sé si lo hacemos a Italia también, pero ciertamente que se habla de eso. Y a veces es basura de grandes, enormes supermercados. ¿No? No es la basura privada de una casa. Pero algunos piensan que es una manera de romper el ciclo de consumo. Claro. Para otros en este momento es la única manera de continuar una vida de militante siendo independiente. Y autónomo, digamos. Sí, por lo menos para la comida, siendo independiente de la necesidad de buscar trabajo y todo el resto. Fulvia. Entonces, no, decime, sí. No, dígame, sí. No, estaba pensando, vos me hablabas de artistas callejeros de Italia. Para poner una pequeña pausa, ¿qué artista me recomendás para poner ahora como una pequeña pausa musical cuando lo edite? Bueno, hay una banda que se llama Banda Bardot. ¿Bardot cómo se escribe? Banda Bardot. Te voy a mandar una chat. No, decime cómo se escribe, lo busco para Banda Bardot. ¿Es italiana? Banda Sí, sí, es italiana. Banda Pardo es una banda de italiana que ellos escriben canciones políticas. Y una que me, hay muchas que me gustan mucho. Una que me gusta y se llama Sucederá. Te lo estoy mandando. Sucederá quiere decir pasará. Y habla del momento en que nos despertaremos y encontraremos la revolución, el día después de la revolución. Ajá, sí, acá la encontré. Banda Pardo, Sucederá. Porque uno piensa... Sí. Quando fuori fredde più, come togliersi le scarpe dopo un giorno di gran sole, come correre nudo, fin dove non c'è più città, e canta speranza ad una stella che cadrà. Sarà come dare il voto a un uomo, o un ideale senza più dolore, come rapinare banche dicendo solo per favore. Succederà solo se facciamo uscire dalla nostra vita fascia avidità. Sarà come mettere dei fiori nelle teste rasate, sarà come incontrare un uomo, un elfo delle fate. Succederà solo se facciamo entrare le prime voci del mattino, ancora può arrivare. Le scarpe dopo un giorno di gran sole. Succederà solo se facciamo entrare le prime voci del mattino, ancora può arrivare. Tanto bueno España como Italia, ¿no? Que Italia sobre todo que se está despertando un poco de su sueño berlusconiano, ¿no? El tema de Berlusconi en Italia era una cosa que uno lo veía como extranjero y daba tanto dolor, ¿no? Porque elegir a Berlusconi es duro, ¿viste? Sí, muchísimo. No, la Italia está dañada, políticamente está muy dañada y yo creo que tienen que pasar muchos, muchos años para empezar a reconstruir la sociedad política que había en Italia como hace 10 años. Porque Berlusconi, bueno, Berlusconi ya es medio un cadáver político, ¿no? Berlusconi ya no existe. Sí, pero es más poderoso, o su movimiento es fue más poderoso de lo que nosotros creemos. Él no es solamente un personaje grotesco, lo es, pero el problema es que el grotesco es una manera de no dejar la gente ver la vera suciedad, la verdad. Los daños críticos más grandes, la verdad. Y lo que pasó a Italia, primero la represión militar y política tan grande de los movimientos, y especialmente del movimiento anti-globalización, como del fin de los 90 y el inicio del 2000. Y probablemente escuchaste ya de lo que pasó a Génova en 2001. Sí, cuando fue una reunión del Banco Mundial, era del Grupo de los 20, el Grupo de los 8, era. Sí, y hay un otro documental muy interesante que te voy a pasar, que se llama No limpiar esta sangre, y que habla de exactamente lo que pasó a Génova, y especialmente una noche en que muchísima policía entró en esa escuela donde los activistas estaban dormidos y torturó ¿cómo se dice? Palizas. Le dieron palizas, les pegaron palos. Palizas, y lo prendieron, lo pusieron en cárcel. Esos chicos fueron como dejados sin agua, desnudos, y todo de tortura menor que te puedes imaginar. Y hay todavía procesos en este momento en Italia, y lo que está pasando es muy, muy grave, porque la policía y el jefe de la policía fue reconocido culpable, pero le dieron como 3 años. Al mismo tiempo, algunos de esos presos fueron acusados utilizando un código de ley fascista, entonces fueron acusados de una cosa que nunca se usó a Italia, la última vez que se usó fue en los tiempos del fascismo, que es conspiración. Claro. Y con esta acusa de conspiración le dieron 15 años de cárcel. 15 años le dieron. A esos chicos. Sí, son chicos de mi edad. Entonces ahora todos los grupos a Italia se están organizando para tratar de alguna manera de enfrentar esta situación tremenda políticamente. Me dijeron cuando fui ahí de regreso que nosotros tenemos una tradición comunista muy importante, y había mucha infraestructura como espacios, lugares de encuentro y de organización que eran comunistas. Y nosotros nunca fuimos comunistas, pero los espacios y la infraestructura son siempre importantes, porque son lugares de encuentro, y muchas veces nos encontramos encontremos en esos lugares utilizándolos. Y una de las cosas que Berlusconi hizo fue cerrar todos esos lugares. No hay infraestructura. Lo que hay mucho en Italia viene de la tradición anarquista de nuevo, y de ocupación, porque muchísimos lugares ocupados que ahora son lugares que tengo un tiempo, que son antiguos, que tengo 20, 30 años, y en 30 años se evolvieron. Y ahora tengo como restaurantes donde ofrecen comida popular para poco dinero, o hacen educación alimentar, política alrededor de la comida, pero tengo un teatro, lugar donde te puedes quedar, tengo radios, como solamente a Roma hay 2 radios independientes, una más a Padua, que son importantísimas, son muy importantes para son medios de información que viene de la base, del pueblo. Claro. O sea, es como que da la sensación como que la larga noche neoliberal está llegando a su fin. Lo que pasa que lo que está llegando, digamos, lo que están haciendo todavía es como que es un parto un poco difícil, digamos, ¿no? Es muy difícil porque están intentando de espantar a la gente con este asunto de la economía, ¿no? Claro. Pero a mí, yo tengo esperanza porque lo que vi en los cuatro países, como se incluyó en los Estados Unidos, Italia, España y Turquía ahora, son todos lugares donde vi muchísima organización. Te digo solamente que a Roma, en el barrio de San Lorenzo, que es un barrio histórico, militante, donde la policía no puede entrar. Yo no pude entrar en una librería, en un lugar, en nada, porque habían reuniones. Ajá. Sí. Había como asambleas. Asambleas, reuniones privadas en todas las partes. Entonces, si vas ahí y tienes veramente esa sensación que se están preparando a hacer algo, que hay algo que está fermentando en la sociedad civil. Bueno. Y me da mucha esperanza. Lo mismo vi en España. España es increíble. Madrid y Barcelona fueron increíbles para mí porque vi una dedicación, una organización capilar, un fermento de ideas que me inspiró muchísimo. Y aquí en Turquía no te puedo decir lo que hay. Es increíble. Es increíble que son países todos tan distintos, ¿no? Porque estás hablando de Estados Unidos, países latinos como Italia y España y Turquía, ¿no? Son culturas totalmente diferentes, ¿no? Sí, y a los Estados Unidos ahora siquiera, mira que este movimiento de Occupy es en un momento que, nosotros no sabemos. Es un movimiento que tiene una base muy liberal. Uh-huh. Como me parece a veces que lo que ellos quieren es solamente queremos nuestros privilegios. Queremos nuestros privilegios de nuevo. Sí, queremos nuestros privilegios de nuevo. Es más complicado que hay muchas otras cosas. Es un movimiento grande que incluye mucha gente. Los anarquistas son muy críticos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, se están organizando alrededor del tema del débito, no pagar el débito. No, el crédito, me está diciendo más que el crédito hipotecario, las casas. Sí, el crédito, no pagar. El crédito hipotecario, las casas que están liquidando. Sí, la casa y el crédito que tienen con las universidades, porque en los Estados Unidos, porque las universidades son muy caras. Claro. Para poder estudiar, o se dice, te endeudas, o tienes que tener créditos con los bancos. Endeudado. Y entonces te quedas con una cantidad enorme de deudas toda la vida. Entonces están organizando para convencer a la gente a no pagar a los bancos. Claro. Y eso me parece tal vez la cosa más interesante y de resistencia más fuerte que está pasando. Pero es que no estamos en un momento de silencio, estamos en un momento de fermento político en todo el mundo. No, y por otro lado, a veces da la sensación de que del otro lado hay una cosa como demasiado obvia, ¿no? Cuando los políticos se ponen a decir tenemos que salvar los bancos y mandan miles de millones de euros, de dólares para salvar a los bancos y la gente está pasando hambre, está pasando necesidades. Es muy contradictorio, ¿no? Tú ves lo que dice Rajoy, el primer ministro de España, ¿no? Que dice, quitamos beneficios sociales, quitamos asistencia social, quitamos un montón de cosas, pero le damos dinero a los bancos. Es una cosa que ya de por sí parece como hasta obscena, ¿no? Parece una cosa casi pornográfica, uno diría, ¿no? Es algo demasiado obsceno. Sí. Sí, tienes razón. El asunto es que ahora la gente empieza a no tener miedo, empieza a resistir de manera fuerte, sin miedo, sin ¿por qué? No tengo nada que perder. Claro. Porque las mentiras de la sociedad, del sistema capitalista, están demasiado obvias ahora. Lo que la policía hace, cuál es el verdadero trabajo de la policía, que es defender los intereses de las clases elitarias, de las clases dominantes. Cuando estaba a Madrid un día en un barrio que se llama el barrio de Lavapiés, que es un barrio donde hay muchísimos migrantes, algunos sin papeles, especialmente de África, de Senegal. Un día una policía disparó en el aire contra y todo el barrio, juntos a los migrantes, todos juntos, marcharon y protestaron muy, muy agresivos contra la policía. Para la policía ahora entrar en este barrio de Madrid será difícil, porque la gente no va a aceptar, no va a quedarse en silencio, no más. Claro. Es importante esa sensación, ¿no?, de que tantas mentiras, el tema de... muchas veces en la Argentina había una sensación con los españoles que ellos se creían superiores, porque básicamente hubo como una recolonización española en la Argentina, ¿no?, donde las empresas españoles compraron los teléfonos, compraron el petróleo, compraron tantas cosas, compraron las empresas españolas. Y muchos españoles se creían ese discurso de que ellos eran una nación desarrollada y casi nos trataban con asco, ¿no? Con mucho asco nos trataron. Es interesante notar que, por lo menos en algunos, esa sensación se está cambiando, ¿no? Una cosa similar sucede en Estados Unidos, esa mentalidad imperial, ¿no?, que por lo menos cambie un poco y perciban que la cosa no es tan así, ¿no? Sí, no solamente eso, pero yo lo que vi yo estaba viviendo en un otro barrio de Madrid que se llama Tetuán, y es también un barrio de migrantes, especialmente de migrantes de Latinoamérica. Y esos volvieron en el grupo central de la organización alrededor del tema de la casa, de tomar la casa. Eso es el punto ahora, que los pobres de la tierra se volvieron en la nueva vanguardia de resistencia. Ajá. Entonces los movimientos políticos tienen que organizarse no como líder de los pobres, sino como soporte de los pobres en todos contextos diferentes, que puede ser el contexto de los campesinos turcos del Mar Negro o puede ser el contexto urbano de los migrantes latinoamericanos a Madrid. El modelo es el mismo y me parece nuevo, a mí también me parece un movimiento que es tal vez la primera vez que pasa de manera tan fuerte y muy interesante, me da esperanza. Está bien. Porque está sí. No, está bien, no, yeah. Dime que vas a terminar, sí. No, solamente que es la primera vez que yo veo tanta gente no militante, tanta gente no política, tanta gente que no pertenece a partidos políticos que está involucrada en la lucha. Sí, eso te digo, en la Argentina está pasando un poco con el tema de las luchas ambientales, con el tema del modelo sojero en la Argentina, ¿no? El tema de la lucha contra Monsanto, los transgénicos, y y mucha gente está percibiendo que el modelo no cierra, ¿viste? O sea, en general lo que te dicen los que defienden la minería, sí, esa minería tan destructiva, te dicen, pero vos usás una computadora, vos usás un celular, vos usás aquello, y uno podría llegar más fuerte y decir, bueno, cuestionemos también eso, ¿cuál es el modelo de producción, no? Sobre todo en la Argentina, que es un modelo totalmente extractivo, ¿no? La Argentina se convirtió en un país que exporta materia prima o exporta soja, digamos, pero que lo que le queda al país es una tierra devastada, ¿no? O sea, hay mucha gente que está empezando a cuestionarse ese modelo. Y es bueno también, bueno, que en Europa se cuestionen un poco, tan después de toda esa larga noche neoliberal, ¿no? De Berlusconi, de, bueno, está bien, los españoles lo dijeron a Rajoy, pero bueno, hay un caldo atrás, ¿no? Sí, y yo creo que lo que es muy importante ahora es determinar qué es que afecta el pueblo, la población directamente. Puede ser el tema ambiental, muy importante, porque es un tema que la gente común entiende más fácilmente que estar a hablar de teoría económica y política. Puede ser el tema de la casa, de las deudas, de la alimentación, o el tema de la condición de trabajo. Puede ser que nosotros logramos construir y ofrecer alternativas económicas reales, como hacen en Barcelona la cooperativa general, alternativas que pueden de repente y de verdad cambiar la condición de existencia de la gente. Y me parece la única manera, porque no estamos jamás en el tiempo de las ideas abstractas, no, que son todavía importantes, pero no es la manera de hablar con el pueblo. No hay manera de hablar con el pueblo ahora. Ahora el pueblo se despierta, tenemos que escucharlo. No, hay que tener una actitud humilde, sí, hay que aprender con el pueblo, sí. Tenemos que ser humildes. Yo creo que básicamente la cosa pasa por ser humildes, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, en la Argentina salió un informe que dice que un 52% de los chicos que están en el secundario no entienden un texto escrito. En esta evaluación PISA, esa evaluación sobre educación que se da en 56 países. En 65 países. Argentina salió 58. Entonces tienes que pensar también cuál es tu mensaje, para que te entiendan. Sí, en los Estados Unidos también hay una lucha muy fuerte alrededor del tema de la educación, porque están atacando las escuelas también, porque son como las escuelas, por supuesto, son oficinas de pensamiento libre. Uh-huh. Entonces el sistema lo entiende y ataca las escuelas, y ahora están amenazando de cerrar un larguísimo número de escuelas públicas a Filadelfia. Y la gente se está organizando, y es impresionante cuánta gente participa en la organización para defender las escuelas. El mismo pasa con los cárceles. En América hay una campaña muy fuerte, muy bien organizada, que se llama, en Pensilvania, en lo específico, se llama Decarcerate PA. ¿Por qué? Porque al final se dieron cuenta que los cárceles están construidos por compañías, empresas privadas de lucro. Sí. Entonces, tener muchos detenidos es un negocio. Es un negocio. Y que el estado de Pensilvania pone muchísimo dinero para ayudar a las empresas privadas a construir nuevos cárceles. ¿Las cárceles son privadas también, la administración? Son privadas, sí. Pero al mismo tiempo cierran las escuelas. Entonces, lo que la campaña... Es más cárceles, menos escuelas. Exactamente. El tema central de esta campaña política, de la campaña de cárceles, es exactamente que cierren los cárceles para abrir nuevas escuelas. Bueno, un debate interesante que está surgiendo en algunos países de acá, de la región, como Uruguay, Brasil y Argentina, es el tema de las drogas, ¿no? Es el tema de reevaluar de nuevo la política de drogas, ¿no? Percibir que meter preso, porque básicamente en nuestros países lo que están haciendo es meter preso al pequeño traficante o al consumidor directamente, ¿no? Cosas que no tienen sentido, o sea, cosa que es funcional al narcotráfico. Entonces hay todo un movimiento también para evaluar eso, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ha habido un aumento muy grande de mujeres presas porque llevaban drogas, ¿no? Y no son grandes traficantes en muchos casos, ¿no? Entonces están percibiendo que lo que están metiendo preso es a pequeño usuario, inclusive meter preso a un usuario, no tiene sentido. Pues bien, en los Estados Unidos tenemos este tema también, que viene directamente de los migrantes de Latinoamérica, porque fíjate que en este momento la lucha más fuerte, la resistencia más fuerte, la organización más impresionante es exactamente la organización de los migrantes sin papeles. Entonces, que son como mexicanos, uruguayanos, colombianos, y se organizan ahora. Hay una represión muy fuerte contra ellos. No sé si escuchaste este asunto de lo que está pasando en Arizona, donde una ley pasó que prohíbe, que no permite el enseñamiento en las escuelas de lo que son definidos estudios étnicos. Entonces no se puede enseñar la historia de América Latina, por ejemplo. ¿Y por qué hay muchísimos migrantes ahí? Te puedes imaginar cuál es la reacción inmediata de la gente. Y en los Estados Unidos, creo que en los últimos años, los que lograron de poner la resistencia más fuerte, más impresionante y con un más largo número de gente fueron los migrantes sin papeles, los migrantes de América Latina. Y uno de los problemas que tengo es que son detenidos para con la excusa, con el motivo de la droga. Y para mí es una conferma, una otra vez la conferma que los pobres de la tierra se están volviendo en los protagonistas casi absolutos de la lucha hoy. Eduardo, ¿me escuchas? No te escucho más. ¿Hola? Voy a tratar de mandarte un chat. Sí, porque no te escucho. No te escucho más. ¿Me escuchas? Okay, ahí bueno. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí, hagamos una cosa, Fulvia, porque así lo edito, porque quedó así, no queda muy largo. Yo lo edito, tú me pasas, te pregunto los links de las cosas que me enviaste. Y y estamos en contacto, y inclusive si querés coloco alguna forma para que la gente se contacte contigo, o no sé si quieres decir alguna forma, algún email, alguna forma de que la gente se contacte contigo. Yo no dije dije tu nombre, no dije tu apellido, porque no sé si quieres preservar tu intimidad, ¿viste? No es que está bien, yo me llamo Fulvia Serra, y puedes usar mi correo de email. Y te voy a mandar todo, y inclusive esta tarde voy a encontrarme con el chico que está haciendo este documental sobre la lucha en el Mar Negro. Ajá. Entonces te voy a escribir lo que él me dice y a mandar tal vez un pesadito de este documental. Y bueno, un pedacito. No, y después, si podés bajarlo, el documental ese que está en YouTube, que está completo, te digo, viene con los subtítulos en inglés pegados. Y te digo, la lucha fue justamente porque existía una forma de, el pueblo podía elegir, podía forzar un plebiscito para la instalación de la mina. Se hizo el plebiscito. Sí, Se hizo el plebiscito y te digo, ganó un 80% que no querían la mina. Y lo importante es que había mucha gente pobre ahí. O sea, no fueron los ricos que dijeron, ¿no? Porque siempre se dice eso, tú no quieres fuente de trabajo, tú no quieres trabajar, tú no quieres... No fue así, era gente del pueblo, gente de todo tipo. Había gente de dinero y gente que no tenía, pero había mucha gente pobre que se opuso. Bueno, buenísimo. Yo lo voy a bajar, me estoy organizando aquí para mostrarlo en un espacio que es el espacio de un colectivo que se llama A26. Ajá. Y ellos están conectados con los luchadores de la resistencia del Mar Negro. Entonces, yo quiero bajar el documental de la Argentina y mostrarlo a ellos porque me parece que sería muy bueno para ellos. El problema es que no todos hablan inglés o español. No, entonces, vamos a ver qué pasa. Porque yo... Preguntarles que busquen a ver si tiene subtítulos. No creo que tenga subtítulos, pero bueno, por ahí tiene. Sí, ahí tiene. Y vamos a ver qué pasa. Te tengo informado. Ah. Y si logramos demostrarlo, te lo voy a decir, te voy a mandar un correo y te voy a decir cuáles fueron las demandas. Es importante. Está bien, sí. Fulvia. Y bueno, aprovecha ahí Estambul, que es una ciudad muy bonita, Estambul. Sí, es una ciudad muy bonita, muy complicada, muy difícil para una mujer, pero muy bonita. Pero dicen que es una ciudad segura, no dicen que es segura, que no hay mucha... Es segura, segura, es que no hay, pero una mujer sola a la noche, yo lo hizo. Me fui a la calle a la noche porque es lo que hago todo el tiempo. No me gusta estar encerrada en la casa. Y me, ¿cómo se dice? Me espanté totalmente. Los hombres son tremendos. ¿Te asustaste? Sí, me asusté. Porque los hombres son... Hay una cultura machista muy, muy fuerte. Y hay esta idea machista que... es como los hombres tienen que agresivamente ir a tomar las mujeres. Yo me asusté muchísimo, pero... Bueno, entonces estaría acompañada, entonces. Sí, tengo que ser acompañada y pregunté el soporte de las compañeras anarquistas. Lo que hicieron ellos es que me dieron una, ¿cómo se dice? Pepper spray. Como pimiento, unos spray de pimiento. Ah, gapimienta. Gapimienta. Pero yo nunca usé algo así. No, pero es muy duro tener que usar algo así, ¿no? Sí. Bien, ¿no? Es medio duro, ¿no? Sí, es duro porque, mira, es que yo nunca viví así, ¿eh? Que en Filadelfia soy muy libre. Con mi bicicleta me voy en todas las partes, a todas las horas. Es la primera vez que no puedo salir a la noche. Pero está bien. La ciudad es una maravilla. Bueno, conseguiste unos gatos entonces también. ¿Gatos? No, dicen que hay muchos gatos ahí en Estambul. Sí, hay muchísimos gatos. ¿Quieres más gatos que perros? Sí, tienes más gatos que perros. Y son... tengo muchísimas fotografías de los gatos de Estambul. Es que, pero como 25 días regreso. Ah, ¿ya regresas a Filadelfia? Sí, porque el semestre a la universidad empieza de nuevo. Ajá. Entonces tengo que estar ahí. ¿Tú das clases allá de qué? Yo enseño clases. ¿Das clases? De filosofía. Filosofía. De filosofía, sí. Enseño filosofía política. Mira que la lucha en todas las partes. Fulvia, enseña, sí, dime. La resistencia. ¿Y tus alumnos? ¿Qué es lo que estudian? El sistema universitario en los Estados Unidos es organizado diferente que en Europa y tal vez en Argentina. Los estudiantes americanos, estadounidenses, tengan los primeros 3 años, es un estudio general, donde toman muchas clases no específicas Entonces puede ser filosofía, literatura y al mismo tiempo economía, matemática, química, y lo que sea. Y después hay dos años más en que toman clases más específicas. Claro. Como si eligen de estudiar filosofía después de los tres años de baccalaureato, se llama. Bachillerato. No es bachillerato, sería como. Sí, después de esos tres primeros años hacen una especialización. Sí. Entonces, yo enseño cursos a estudiantes de los primeros tres años para como iniciarlos a la filosofía. Debe ser duro, entonces, allá en Fulvia. Tal vez sí, a veces es duro. Fulvia, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿quieres decir tu dirección de email? Sí, bueno, sí, está bien. Sí. Dila, si la, o no querés. Es fuserra @gmail.com. fuserra@gmail.com. Sí, exacto. ¿Y tu sí, Twitter? Sí, mi Twitter es Lucienstrella. Ajá. Pero yo no uso Twitter. No lo estás usando, mucho. También. Y una canción para cerrar, ¿cuál sería? Una canción. Hay un grupo de Istanbul que se llaman Luxus. Luxus. Y hacen lo que se llama jazz gitano. Ajá. Que es música balcana. Ah, música de los Balcanes. Ah, acá creo que encontré algo, me parece. A ver, Luxus. Espera, me parece que. Song. Una canción se llama Song. Sí, puede ser. Son en turco. Sí, los acá está. Son. Bueno, le voy a poner algo de Luxus entonces para cerrar. Okay. No los conozco. Buenísimo. Está bien. Bueno, entonces me escribes y después te contesto con todos los links. Dale, yo lo armo y te paso también lo que armé. Perfecto, chao Eduardo. Un beso, Fulvia, saludos a Scott. ¿Scott está en Filadelfia? Sí. No, Scott está aquí conmigo. Ah, bueno, mandale un saludo entonces. Ok, lo voy a hacer. Chao Eduardo. Bueno, nos fuimos con Fulvia, vamos a ver cuándo volvemos. Felices vientos para todos, escuchen la banda Bardot y Luxus, y buscando así, por lo menos en descarga directa no encontré nada de ellos. Si alguien sabe algo de algún tema de ellos, manden un email a radio@partidopirata.com.ar, la dirección de Fulvia es fuserra@gmail.com, todos estos podcasts están en partidopirata.com.ar, Fulvia es quien nos compartió toda la historia en cuando fue Occupy Wall Street. Nosotros estuvimos en Occupy Wall Street desde Wall Street mismo, desde donde fue la ocupación. Fulvia nos hablamos con ella, hablamos con Scott, que es la pareja de Fulvia. Bueno, fue muy divertido. Está ahí en el índice de los podcasts. Chao, hasta luego. Bir insanın kandırmacalarını için yapılır satılır bir şey olsa durmaz satarım bundan iyi bok yapılır. Ben meraklı bir insanım söyleyin ne yana dönüyor dünya aşkın fikri sabitlerini mi yoksul zimir uçlarıma mı yapsa ben meraklı bir insanım, senden gelip sana mı giderim Tanrım? Beni baştan yarat, yoksa durur durur merak ederim. Ben meraklı bir insanım, bu kadın milleti laftan bile anlamıyor. Yardımsız daha ne kadar yaşarım bilmem artık, başım zonklanıyor. Meraklı bir insanım, bu kadın milleti laftan bile anlamıyor. Daha ne kadar yaşarım bilmem artık, başım zonklayan sok sok. Kafama takılanları sorarım. Başım zonklayan, ben meraklı bir insanım, bu kadın.